Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Muy buenos días, arrancamos una nueva mañana acá en la Caja Negra, al aire todo registrado. Un lunes 11 de octubre, un lunes nubladito, que está medio así como que te salpica, así medio que quiere garuar, medio que quiere lloviznar. Medio raro la mañana también, pero bueno, lo importante es que estamos todos, estamos acá, seguimos presentes y le ponemos ganas a este lunes feriado, lunes de octubre. Así que arrancamos la mañanita con todo, siendo las 9:45, tenemos una sensación térmica de 17 grados y, como decía antes, la llovizna de poca intensidad, pero no diría todavía no es llovizna, por lo menos acá en lo que es la localidad de Máximo Paz. ¿Cómo está el tiempo en dónde están ustedes? ¿Cómo arrancaron la mañana? ¿Cómo arrancan este y terminan este fin de largo de octubre que nos prestó estos días, desde el viernes hasta hoy lunes, último día de este fin de largo? Así que a disfrutarlo, a ponerle ganas, que no importe el tiempo, que no importe que esté nublado, le ponemos ganas igual. Recuerden que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales, a través de Instagram, Facebook, Twitter, con FM Max 91.3. Esto es La Caja Negra, al aire todo registrado, y nos pueden mandar mensajitos al 11 33 29 13 49. Repito, 11 33 29 13 49. Siendo las 9:46, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con La Caja Negra, al aire todo registrado. Fastidio y buena suerte. Te está invitando a zozobrar. Otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo igual, todo lo mismo. El prestigio loco es mala gruesa y oscuridad, y el chasquido que quiere proteger, ese grito que no es todo el grito. Muerto, tanto amigo enloquecido. la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo lo mismo. Fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar otra vulgaridad social. Igual, siempre igual, todo lo mismo. Tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. ...9:51 de esta mañana, continuamos con La Caja Negra al aire, todo registrado. Y bueno, fin de largo, fin de proyectos, fines de preparativos, fines de ganas, fines de semana que se usó para viajar, para pasear, para ir a un boliche, porque sí, se abrieron. Sí, hay, acá me hacen, así puchito me hacen, pero sí, hay personas que fueron a boliches, hay personas que salieron a pasear, hay gente que no tiene cash y usó el fin de semana para lavar la ropa, para estar en casa, para compartir en familia. O quien te dice que no, fue a la plaza, fue a compartir. O sea, algo se pudo hacer. Teniendo o no teniendo un poco de efectivo, un poco de con las ganas ya es suficiente como para poder hacer una actividad y disfrutar a pleno de una tarde. Estos días estuvieron lindos, así que estuvieron buenos para poder compartir con la familia y pasar un tiempo hermoso y también disfrutarlo y tener que olvidarse un poco de lo que es la rutina esta de seguir. Y bueno, se despejaron, tomaron aire, eso es bueno, siempre es bueno. No importa, no hay que esperar a que sea un fin de largo, un feriado, no esperen a eso. Siempre hay que tomarse un tiempito para poder descansar y despejar la mente, que es tan necesario, y también en compartir en familia, más que nada con amistades también. Pero darse un tiempo para poder descansar y relajar la mente. Bueno, devastaron una fiesta clandestina en Remedio de Escalada, 250 detenidos. Fue en la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle San Lorenzo al 2800. Desarticularon una fiesta clandestina en Remedio de Escalada, partido de Lanús. Se realizaba en una vivienda particular y no contaba con los requisitos necesarios para estar habilitada. A partir de una denuncia realizada por vecinos del lugar, inspectores de la Subsecretaría de Control Comunal del municipio de Lanús, a cargo de Carlos Tagliafico, y efectivos policiales procedieron a la clausura de una fiesta bailable clandestina realizada en una vivienda particular de la calle San Lorenzo al 2800, como dije antes, de Remedios de Escalada. En el lugar ubicado entre las calles Almeira y Allende de Lanús, más de 250 chicos y chicas de entre 15 a 17 años se encontraban en el interior de la vivienda particular. No contaba con la habilitación correspondiente, ordenanza 7441/92, además de la falta de matafuego y del avisador manual de alarma contra incendio, ordenanza 9164/00 PCI 1 y 3, informaron desde la comuna. En el operativo, que se extendió por más de 2 horas, intervinieron 8 patrulleros con efectivos de la policía local y de la comisaría segunda de Lanús, que brindaron el apoyo necesario para el cumplimiento del allanamiento. En el mismo se procedió a redactar el acta de clausura sin la faja correspondiente por tratarse de una casa particular. Fueron notificados y llevados en calidad de aprehendidos por infracción al artículo 205 del Código Penal los mismos organizadores del evento, un hombre y una mujer, ambos de 24 años, y más de 250 detenidos, informaron autoridades locales. Así que sí, yo sé que están con ganas de salir, yo sé que sí están las ganas de compartir con los amigos, como dije recién, pero hay formas y formas. Todavía no está del todo liberado lo que es la situación esta epidemiológica, así que tenemos que seguir con los respectivos cuidados, respetando lo que es el protocolo, respetando esto del distanciamiento social. Yo sé que es, a veces se vuelve complicado, entre comillas, porque no es imposible. Así que hay muchas formas de poder compartir, de poder disfrutar, de poder estar bien y no teniendo que pasar por estos malos ratos, por estos malos momentos de tener que estar en este tipo de situaciones. Así que a tratar de no generar este tipo de situación y vivir la vida y seguir adelante siempre y compartiendo. Y como siempre digo, el protocolo de por medio sí está, así que hay que seguir respetándolo y cuidarnos y cuidarse entre todos, ¿sí? También buscan a un hombre de Máximo Paz que salió hacia Cañuelas a cartonear. Hace 12 días su familia perdió todo contacto con él. Policía y familiares se encuentran en la búsqueda de Rubén Darío Castillo, de 42 años, un cartonero de Máximo Paz que hace días se dirigió hacia Cañuelas antes de perder contacto con sus allegados. Salió para Cañuelas hace 12 días y no volvió más. No fue a un lugar específico. Sabemos que iba hacia Cañuelas con su carro por la ruta, informó la hermana del hombre. Ayer mismo decía la hermana, mi mamá quiso hacer la denuncia, que fue el día, hace 2 días atrás quiso hacer la denuncia y no se la tomaron. Dice que ayer, por suerte, se la pudieron tomar y lo siguen buscando en hospitales de la zona. Ante cualquier dato sobre el paradero de Castillo, se ruega comunicarse con Lourdes. Lourdes es la hermana. Tiene el teléfono, que es 11-38-08-9104. Repito, 11-38-08-9104. Cualquier persona que sepa o tenga información o piense que haya cruzado, lo haya visto o sepa algo de Rubén Darío Castillo, de 42 años, acá cartonero de Máximo Paz, agradecemos lo que es la difusión y la información y cualquier cosita notificar al número de teléfono de la familia que está preocupada. Siendo las 9:57, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida. Cielo, adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. We'll

Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Diez y diez de la mañana de esta mañana nubladita de lunes. Miro acá por la ventana. Que bueno, dije, va a salir el sol en algún momento, pero no, todavía no. Pero la temperatura, por suerte, está súper agradable, así que vamos a ponerle onda, vamos a ponerle ganas y a disfrutar esta mañana de lunes feriado. Contanos a través de las distintas redes sociales, nos puedes seguir por Instagram, Facebook, Twitter, FMMax91.3. También nos puedes mandar un mensaje y contarnos cómo fue tu fin de semana, qué hiciste, qué no hiciste, cómo te despertaste hoy, si te sirvió para descansar o no. Al 11-33-29-13-49, repito, 11-33-29-13-49. Seguimos acá a pleno en la Caja Negra al aire, todo registrado. Bueno, tenemos noticias como ANSES confirmó un bono extra y millones de beneficiarios cobrarán doble. El salario familiar complementario, tal como lo ha denominado ANSES, es un aumento para quienes ya reciben la asignación familiar por hijo, SUAF. La medida beneficiará a más de 2 millones de familias y cubrirá 3 millones de niños y adolescentes. Tras varias dilaciones, postergaron luego de los anuncios informales sobre la instrumentación de un nuevo ingreso familiar de emergencia, el IFE, que tanto se estaba circulando lo que es la información, la noticia, viendo IFE, el IFE 4. Bueno, finalmente el gobierno dio a conocer que la nueva ayuda económica que implementará la Administración Nacional de Seguridad Social, o sea, ANSES, será un complemento para algunos titulares de salario familiar, por lo que esta prestación se verá duplicada en su monto a partir de octubre. Sí, así como le dije, a partir de este mes. El salario familiar complementario, tal como lo ha denominado ANSES, es un aumento para quienes ya reciben la asignación familiar por hijo. Esta medida beneficiará a más de 2 millones de familias y cubrirá 3 millones de niños o adolescentes, según lo ratificado por el organismo que conduce Fernanda Raberta. Antes de la presentación oficial del bono extra de ANSES, comenzó a entregar el presidente Alberto Fernández, justificó la medida en Twitter. Explicó que el pago de un complemento mensual para el salario familiar por hijo desde octubre duplicará el monto cobrado hasta ahora por esa asignación y permitirá mejorar sus ingresos a los empleados registrados de Argentina y a otros grupos de trabajadores. Se pagará mes a mes y que irá siendo superada hasta que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo, según el mandatario, mientras que la titular de ANSES dio precisiones del alcance que tendrá la llegada de este bono extra. Estamos hablando de 3 millones de chicos que van a tener este aporte de Estado para salir adelante. Quienes cobran el bono extra para AUH, trabajadores en relación de dependencia, personas que perciben una prestación de desempleo, monotributistas categoría A, B, C y D. Para aquellos trabajadores con ingresos familiares de hasta 78.454 pesos y monotributistas de la categoría A, B o C, el complemento del salario familiar de ANSES será de 5.063 pesos extra, que se sumará a lo que recibe en su hogar por cada niño, niña y adolescente. Según el anuncio, el beneficiario que percibe 5.063 pesos de asignación familiar por hijo pasará a recibir a partir del próximo mes, o sea, de ahora, el monto de 10.126, y así a medida que el número familiar crezca, ya que el monto habitual se duplica, en tanto para los trabajadores con ingreso familiar que entre que de entre 78.454 a 115.062 pesos y monotributista de la categoría D, el complemento será de 3.415 pesos extra, es decir, el doble de lo que normalmente reciben. Esas son las últimas noticias de lo que es el aumento de lo que se viene manejando en ANSES como para aliviar esto del bolsillo, de poder comprar, de subsistir, vamos a decir, de alguna forma u otra, porque sí, la verdad está bastante complicado lo que es esto de empezar de vuelta a seguir de lo que es el conseguir trabajo, de lo que es el manejarse día a día, porque sí, las cosas aumentan y hay que seguir igual adelante, ¿sí? AstraZeneca confirmó el éxito de un nuevo fármaco contra COVID-19, un cóctel de dos anticuerpos. Sí, los llaman cóctel ahora. Se trata del AZD7442, un fármaco experimental contra el COVID que ha contribuido a reducir el riesgo de enfermedad grave o muerte en un estudio de base avanzada. Según informó el laboratorio británico sueco AstraZeneca, un fármaco experimental contra el COVID-19 ha contribuido a reducir el riesgo de enfermedad grave o muerte en un estudio de fase avanzada. Incluye un cóctel de dos anticuerpos y se suma al trabajo de la compañía para desarrollar medicamentos contra el coronavirus, además de las vacunas. Este fármaco, denominado AZD7442, redujo el riesgo de COVID grave o de muerte en un 50% en pacientes no hospitalizados que habían tenido síntomas durante 7 días o menos, cumpliendo el objetivo principal del estudio. Él es administrado por vía inyectable y el primero de su clase que se muestra prometedor como medicamento preventivo y como tratamiento del COVID-19 tras múltiples ensayos. Según adelantaron desde el laboratorio, está diseñado para proteger a las personas con una respuesta inmunitaria insuficiente a las vacunas. A través de un comunicado, Hugh Montgomery, investigador principal del ensayo, confirmó que estos resultados positivos demuestran que una cómoda dosis intramuscular de AZD7442 podría desempeñar un papel importante para ayudar a combatir esta devastadora pandemia. Una portavoz expresó este lunes que AstraZeneca solicitó la semana pasada a los organismos reguladores estadounidenses la autorización del uso de emergencia para el AZD7442 como terapia preventiva. Además, va a presentar los datos de varios estudios sobre este cóctel de anticuerpos a los organismos reguladores sanitarios de todo el mundo. El AZD7442 contiene anticuerpos fabricados en laboratorios y diseñados para permanecer en el organismo durante meses y contener el virus en caso de infección. En cambio, una vacuna depende de un sistema inmunitario intacto para desarrollar anticuerpos específicos y células que combatan la infección. Una intervención temprana con nuestro anticuerpo puede proporcionar, una reducción significativa de la progresión a la enfermedad grave con una protección continuada durante más de 6 meses, dijo Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca. Y según sobre el ensayo, contó con la participación de más de 900 adultos de 13 países diferentes. De ese total, la mitad recibió AZD7442 y la otra mitad placebo. Los resultados completos obtenidos de este estudio serán publicados en la revista donde están siempre notificando lo que son los expertos. Los participantes recibieron el tratamiento dentro de los 5 días siguientes a la aparición de los primeros síntomas y el análisis preliminar de los resultados muestra que el AZD7442 redujo el riesgo de desarrollar COVID-19 grave o mortal en el 67% de los casos, adelantaron desde el laboratorio británico. El tratamiento presentado por AstraZeneca no es el único que utiliza cócteles de anticuerpos para la COVID-19. Existen otros fármacos que han mostrado diversos grados de éxitos. Entre ellos, la terapia de regeneración mostró una protección del 72% contra la infección sintomática en la primera semana y del 93% después. La terapia de Lilly mostró una reducción del 70% en la carga viral al séptimo día en comparación con un placebo, mientras que el GSK Vir mostró una reducción del 79% en el riesgo de hospitalización o muerte por cualquier causa. Bueno, vemos que vienen avanzando lo que son los laboratorios con esto de lo que es, obviamente, la pandemia de COVID-19, de querer seguir avanzando, de no querer volver al encierro, de no querer caer. Por eso que siempre decimos a cuidarse, a seguir el protocolo, a no estar con esto que pasó, como dije recién hace un ratito nada más, que contaba lo de la historia de la clandestina que fue en Remedio de Escalada, así con 250 menores de edad de entre 15 y 17 años, que sí, se juntaron, hicieron fiesta y no respetaron el protocolo, no había. Y más allá que haya pandemia o no haya pandemia, hay cosas que son parte de la seguridad, como esto del matafuego, de salidas de emergencia, de carteles de señalización que deben de existir por obligación en lugares en donde se junta una gran cantidad de personas. Así que sí, no se trata solamente de un protocolo por respetar una pandemia, sino se trata de vidas que también están en juego en este tipo de situaciones en esos lugares. Así que siguen los laboratorios, los especialistas trabajando continuamente para poder generar lo que son las defensas y que estemos todos tranquilos y no volver a caer en esto de lo que fue la pandemia mundial que tuvimos que enfrentar hace casi, vamos a cumplir 2 años prácticamente, es quien diría, pero sí. Es la situación actual, así que hay que cuidarse y cuidarse siempre de esto. Bueno, quieren salir de joda, sí, pero traten de ir a un lugar que esté listo, que esté preparado. Y si no, bueno, frenar y ver otras posibilidades, ¿sí? No se tienen que arriesgar a esas cosas. Hay que cuidarse, ¿sí? Siendo las 10:21 de este lunes, nubladito, pero lindo, lindo, agradable la temperatura. Nos seguimos viendo en un ratito en esto de que es La Caja Negra, al aire todo registrado. ¡Suscríbete!

llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu dial. ...10:31 de esta mañana de lunes, seguimos acá presentes en la Caja Negra del Aire, todos registrados. Bueno, ayer fue, obviamente, 10 de octubre, fue el Día Mundial de la Salud Mental. Sí, siempre hablamos de lo que es el cuidado, del relajarse, del despejarse, como decía recién, y de tomar conciencia de esto, de estar bien, de tener el momento para uno y también mimetizar. Y poder contar también lo que a uno le está pasando, porque sí, a veces es difícil, entendemos, no se encuentra el momento, la situación, pero siempre hay alguien que puede estar ahí al lado tuyo para poder escucharte, despejarte también. Y si no querés contarlo también, hay situaciones que, no sé, sentarse a tomar mate, sentarse bajo un árbol, caminar. Hay personas que empiezan a hacer ejercicio para lo que es la relajación mental, para poder mimetizarse también. Y el conocerse uno mismo ayuda muchísimo también con esto de poder despejarse, relajarse. Y a veces el silencio es muy sano, mucho muy sano. Pero bueno, cada uno tiene distintas formas de poder canalizarlo, de poder relajarse. Y siempre es bueno encontrar ese momento y encontrar esa situación y encontrar lo que a uno le hace bien, ¿sí? Desde la ONU pidieron a la comunidad internacional mayor inversión en la salud mental para paliar los efectos de la pandemia. Como parte de las actividades del Día Mundial de la Salud Mental, el secretario general del organismo recordó que aún existen desigualdades en el acceso a tratamientos para este tipo de enfermedades. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional mayor financiación en salud mental, ya que los efectos provocados por la inseguridad laboral o la pérdida de familiares pueden durar más que la propia pandemia. Es un comunicado distribuido en la víspera del Día Mundial de la Salud, que se celebra ayer domingo 10 de octubre, y cada 10 de octubre recordó también las enormes desigualdades que existen en el acceso a recursos de salud mental. En países de rentas altas, más del 75% de la gente con depresión asegura que no reciben atención adecuada, y en los de rentas bajas y medias, más del 75% de la gente con problemas de salud mental no recibe ningún tratamiento. Guterres tildó de inaceptable que la medida de gastos de los gobiernos en salud mental sea del 2% de los fondos destinados a la salud. El día anterior, o sea, el día sábado 9, la Organización Mundial de la Salud alertó de que no se han cumplido la mayoría de los objetivos para 2020 del Plan Exhaustivo de Salud Mental. Es extremadamente preocupante que, a pesar de la evidente y cada vez mayor necesidad de servicios de salud mental, aún más acuciante durante la pandemia de COVID-19, a las buenas intenciones no las acompañe la financiación, aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Me complican con los nombres. No hay salud mental, no hay salud sin salud mental, advirtió Tedros. Pidió a los países que aceleren el incremento de la financiación en políticas de salud mental. Por su parte, Guterres se refirió especialmente a la situación de los niños, que pueden sentirse alienados y angustiados durante la pandemia de coronavirus. Según la OMS, alrededor del 25% de los niños y adolescentes del mundo sufren algún problema de salud mental, mientras que el suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En algún punto, la pandemia alteró todo y cada uno de esos aspectos que conforman esta definición. Por eso, no sorprende que los especialistas estén identificando en nuestro país incrementos en casos de trastorno de salud mental con distintos niveles de gravedad. Así que sí, hay que cuidarse mucho, hay que relajarse, hay que tomar un poco de tiempo para uno mismo, como dije recién, y conocerse y tratar de sobrellevar. Entendemos que hay muchísimos tipos de situaciones en las que a veces puede ser muy complicado, en el que uno no encuentra el lugar, no encuentra la forma, pero hay que tratar de relajarse, hay que tomarse su tiempo y hay que solucionar eso. Es difícil, sí, a veces es muy difícil, es muy complicado, pero no imposible. Hay cuestiones que se pueden generar, que te ayuden para poder avanzar y también muchas veces no nubla. Yo siempre digo y siempre hago, me ocupo porque digo, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, porque yo soy una persona que le pasa, por ejemplo, que se ahoga en un vaso de agua. Y sí, y así como yo, deben haber un montón de personas que le pase lo mismo. Y después nos relajamos, así un poco. No era tan así, no era tanto el vaso de agua, no era tan grande. Pero sí, pasa. ¿Es complicado? Sí, imposible no, pero nos podemos relajar. Puedes tomarte un tiempito y pensar bien las cosas para poder sobrellevar este tipo de situaciones que se van presentando a lo largo de las instancias que estarían surgiendo en este tipo de cuestiones, más con esto de lo que fue la pandemia, de lo que es la situación. También, ¿cuáles son los 10 alimentos que ayudan a prevenir el deterioro cognitivo? Científicos estudian la utilidad de la denominada dieta MIND, M-I-N-D, para evitar la aparición de síntomas de demencia. ¿Y de qué se trata? En un estudio reveló que la dieta MIND se asocia con un deterioro cognitivo más lento y un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer en adultos mayores. Se trata de un tipo de alimentación que combina elementos de la clásica alimentación mediterránea y de la dieta DASH, con enfoques dietéticos que apuntan especialmente a detener la hipertensión. La investigación estudiaron los casos de 569 personas fallecidas con datos de su tipo de alimentación, pruebas cognitivas próximas a la muerte y autopsias, y analizaron las asociaciones de la dieta MIND con diferentes factores como patologías cerebrales y la cognición global en momentos próximos a su deceso, teniendo en consideración la edad, sexo, nivel de educación, actividades cognitivas e ingesta diaria, entre otros factores. La investigación elevó tiempo atrás que los adultos mayores pueden beneficiarse de la dieta MIND, aun cuando ya se hayan desarrollado depósitos de proteínas conocidos como placas y ovillos amiloides. Las placas y los ovillos son una patología que se encuentra en el cerebro y que se va acumulando entre las células nerviosas y por lo general interfieren con el pensamiento y las habilidades para resolver los problemas. Lo que aporta el nuevo estudio es que la dieta sería de extrema utilidad no solo para personas con síntomas, sino que además podría ayudar a la prevención misma de síntomas para la población en general. Así que estaría bueno poder aplicarla. Dice que la dieta MIND se asocia con un mejor funcionamiento cognitivo independiente de la patología cerebral común, lo que sugiere que la dieta MIND puede contribuir a la resiliencia cognitiva en ancianos. Veremos si funciona o no. Estaría bueno también probar, porque sí, el tipo de alimentación lleva mucho lo que es esto de poder cuidarse, lo que. Pero siempre estuve hablando mucho de la dieta de MIND, pero nunca dije qué es la dieta MIND. Es una combinación entre las dietas mediterránea y la DASH, yo diría que limita las porciones de carnes rojas, dulces, queso, manteca, margarina y comida rápida o frita, e incrementa alimentos de origen vegetal que están relacionados con la prevención de demencia. Así que a comer verduras, a comer, dice 6 porciones por semana, una ración por día, a comer bayas, comer granos, pescado, aves, frijoles, nueces, así que sí. Es una dieta balanceada con distintas proteínas que uno debería de estar adquiriendo a lo largo de la vida. Y es cuestión de salud cuidarse con la alimentación. Que sí, comemos muchas chatarras, es verdad. Muchas golosinas, mucho de esto. ¿Quién no se ha ido a comprar y ve un chocolate y se va y se compra un chocolate? Así que bueno, siendo las 10:40, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con la caja negra al aire, todo registrado. We'll be right back. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Thank you. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. A vos, estés donde estés, FM Max es tu radio. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. .55 continuamos acá en la caja negra al aire, todo registrado. Con una temperatura, seguimos manteniendo la temperatura de 17 grados centígrados y un 30% de probabilidad de precipitaciones. La sensación térmica está agradable. ¿Está fresquito? Sí, más o menos. Pero es llevadera, por suerte, lo que es la temperatura. Y el día también está lindo. Es lunes, es feriado, así que se va llevando una cosita a la otra. Yo sé que venía hablando de dieta, de cuidarse, de estar bien, de la salud y todo eso. Pero bueno, hoy lunes 11 de octubre es el día del dulce de leche, sí. Hay personas que les gusta, otras que no, que se empalagan, que no se le empalagan. Hay distintos tipos, hay personas que prefieren el repostero, por ejemplo. ¿A vos cuál dulce de leche te gusta? Dice, todos los 11 de octubre se celebra a nivel global el Día Mundial del Dulce de Leche y vamos a conocer un poco el por qué se celebra el Día del Dulce de Leche. Todos los 11 de octubre se celebra a nivel global el Día Mundial del Dulce de Leche. El festejo se lleva a cabo desde 1998 y la iniciativa propone rendir tributo al manjar que fue reconocido como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina. El Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche y Afines determinó que el 11 de octubre sería en adelante el Día Mundial del Dulce de Leche, luego de que el alimento fuera reconocido como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico, como dije recién, en 1998. Existen versiones encontradas sobre el origen del dulce de leche, pero la más popular es la que se ve reflejada en un documento que se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Este señala que la invención del dulce de leche se dio en 1829. Según el relato popular, Juan Manuel de Rosas y su enemigo político Juan Lavalle se encontraban en la estancia que el caudillo tenía en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, para firmar el Pacto de Cañuelas. La criada de Rosas estaba preparando la lechada, leche con azúcar, con la que Rosas acompañaba el mate cuando de repente llegó el general Lavalle, quien estaba tan cansado que se tiró a dormir una siesta de la ama en la hamaca. Ante esa situación, la criada salió desesperada a buscar a la guardia y olvidó la mezcla cocinándose en la olla. Al volver se encontró con una sustancia espesa y con color marrón. Su sabor agradó a Rosas y se cuenta que compartió el dulce con Lavalle mientras discutían los puntos del pacto. Así que sí, esa es una de las historias que cuentan de lo que es el dulce de leche. Dice, ¿cuántos tipos de dulce de leche hay? Elaborados con leches de vaca blando, argentino y jersey, ovejas, cabras, búfalas, los hay de varios tipos. Está el tradicional, el familiar, el repostero, el alfajorero, versiones gourmet. Dice, el dulce de leche es el cuarto producto lácteo más consumido por las familias argentinas después de la leche, el queso y el yogur. Las estadísticas más recientes señalan que cada argentino consume 3.10 kilos por año. En la Argentina se producen anualmente 128.000 toneladas de dulce de leche. De ese total, el 90% es para consumo local y el 10% para exportación, una cifra que aumenta año tras año. En la actualidad, Brasil y Chile son los principales compradores de dulce de leche argentino. Le sigue Canadá, Brasil y Estados Unidos. Así que, a mí, por ejemplo, me empalaga el dulce de leche. El que prefiero es el repostero, que es más tranqui, vamos a decirlo, de alguna forma u otra. Y a vos, ¿cuál es tu dulce de leche que te gusta? ¿Cuál te gusta más? Tenemos también un récord del turismo en el fin de semana largo. Nunca en octubre se había visto tanta gente viajando. Hablamos de la abstinencia de los viajes, del encuentro, y muchos sí aprovecharon lo que fue este fin de largo. Dice, tuvimos un fin de semana largo espectacular, destacaron desde la Cámara Argentina de Turismo. Se gastó un 55.7% más que en el último feriado puente de la prepandemia. Hubo varias provincias con ocupación plena y adelantan buenas perspectivas para el verano. La Cámara Argentina de Turismo, CAT, precisó que fueron 4.273.500 personas que se movilizaron desde el viernes pasado por distintos puntos del país debido a los feriados por el Día de Respeto a la Diversidad Cultural. En términos económicos, el efecto fue más que el esperado. Se gastaron 17.718.5 millones de pesos, un 55.7% más que el último fin de largo. Prepandemia. Los efectos de la liberación de actividades para el turismo fue espectacular, según la apreciación del vicepresidente de la entidad, Aldo Elías, quien añadió, que lo ocurrido en los últimos 4 días arenga la posibilidad de buenas perspectivas para el verano próximo. Según el empresario, la demanda de hoteles, alojamientos y alquileres temporarios también fue más que positiva. Hubo un 80% de ocupación en todo el país y muchos destinos estuvieron al 100%. Tuvimos una vuelta del turismo como hace mucho tiempo no se daba, luego de las restricciones por la pandemia que rigieron desde marzo del año pasado. Podríamos decir que este fin de semana es el primero sin previsiones y el movimiento fue masivo. Los datos elocuentes: Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Luis, Chubut, Catamarca, Corrientes y Misiones tuvieron ocupación plena en sus plazas de alojamiento. Bariloche también estuvo entre las más destacadas. Le siguieron Villa Gesell, la que tuvo al 93%, Cataratas del Iguazú al 90%, Calafate al 85%, Mar del Plata y Ushuaia al 80%. Así que sí, se aprovechó lo que fue este fin de semana. Muchos salieron a pasear, a compartir en familia, a poder disfrutar de los días lindos, porque tocaron días hermosos para lo que fue este fin de semana largo. También tenemos noticias. Scaloni da gusto ver al equipo. El DT de la selección llenó de elogios a sus jugadores y valoró la paciencia para abrir la goleada. Y mira lo que digo, vamos a contar un poquito. Fiel a su estilo, no pierde la calma. Fiel a su estilo, mantiene los pies en la tierra. Fiel a su estilo, no se deja llevar por los laureles después de la goleada y el baile a una selección de peso como la uruguaya. Lionel Scaloni sabe que su equipo dio un pasito clave para estar el año que viene en el Qatar, pero prefiere mantener el bajo perfil. A mi manera de entender, hemos jugado buenos partidos. No sé si este fue el mejor, analizó en la conferencia de prensa. Más allá del 3-0, el entrenador indicó que Uruguay nos metió en problemas con la doble llegada de Luis Suárez y el remate de Federico Valverde, aunque destacó que lo pudimos resolver. Hasta el gol fue un partido tremendamente difícil en el que ellos se cerraron muy bien. Es un equipo con una gran defensa y delanteros de primer nivel. Hay momentos en los que el rival también te ataca y ahí tenés que hacer fuerte. A su vez, Scaloni llenó de elogios a sus jugadores. Cuando el equipo puede jugar, la verdad que da gusto verlo. Fue la primera frase que deslizó el padre de la criatura. Pero no se quedó ahí, para nada. Ellos son muy conscientes de lo difícil que es jugar la eliminatoria. La paciencia es una virtud que tiene y por momentos lo entendimos. Sostuvo al mismo tiempo que valoró la actuación del público, ya que ellos también lo entendieron. Y agregó, otras veces por ahí la gente pide que se ataque de manera desmedida. En su segundo partido, los hinchas en el Monumental, a partir de la rehabilitación de aforo, el técnico afirmó que a la selección le motiva jugar de local, ya que había una necesidad de estar cerca de los fans. Ellos se sienten muy identificados con la gente y con jugar con la camiseta argentina, cerró. Así que sí, fue un día de festejos el día domingo con esto de que fue la goleada 3-0 con la selección argentina. Siendo las 11:04 de esta mañana, vamos a un pequeño corte con unas musiquitas ahí como para variar un poquito. Enseguida volvemos con más.

me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa. No me dejaste ni las mías. La cara de perro estoy extrañando. Estás en FM Max 91.3. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. Diez y doce de este casi mediodía de lunes, feriado, lunes 11 de octubre. Puedes seguirnos a través de las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, con FM Max 91.3. También mandarnos mensaje al 11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. Así que sí, estamos en días de hoy es variada la mañana, la información también, porque algo que me llamó mucho la atención es lo que dijo Paul McCartney, que cultiva marihuana a escondidas para que los jóvenes no se la roben. Sí, el ex Beatle Paul McCartney lleva años mostrándose interesado por los productos orgánicos, como él tiene su propia granja, incluso se atreve a cultivarlos él mismo, cannabis incluidos. Desde que adquirió su finca en Perthshire, en Inglaterra, Paul McCartney se dispuso a establecer un modelo de cultivo sostenible sin pesticidas químicos ni fertilizantes. A pesar de que en un principio contó con la oposición y el rechazo de los agricultores locales, que estaban convencidos de que sus campos llevaban años muertos. Me volví orgánico hace más de 20 años. Cuando compré la granja, había algunos campos donde muchos muchachos decían: no hay gusanos en estos campos, no hay vida. Y recuerdo que yo les dije: eso es porque habéis estado usando siempre pesticidas y fertilizantes. Y pensé: está bien, esto es un desafío. Vamos a volverlos orgánicos, con Tom McCartney. También adquirió una licencia para cultivar. Ahora, en una de las declaraciones en el River Café, por Daily Mirror, el músico de 79 años ha declarado que entre las plantas que crecen en su propiedad se encuentran varias plantaciones de cáñamo, que es legal para cultivar en el Reino Unido si se obtiene una licencia. El cáñamo técnicamente proviene de la misma planta que el cannabis, pero tiene una mayor concentración de la sustancia química THC, el principal compuesto psicoactivo de la planta, y también se utiliza para fabricar productos como telas, cosméticos, cuerdas, tintas de imprenta, conservantes de madera, detergentes, jabones y aceite de iluminación. Se trata de uno de los últimos experimentos de McCartney, que además le está suponiendo algún que otro dolor de cabeza. El británico, que está cumpliendo a rajatabla la ley cultiva el cáñamo junto a otros sembrados de centeno, guisantes y trigo. Lo más curioso con las regulaciones del gobierno es que tiene que mantenerlo en un lugar donde la gente no pueda verlo, porque todos los jóvenes vienen y lo roban. Eso es lo que explicó McCartney. Así que McCartney tiene que esconder las plantas de cannabis para que los adolescentes locales no se las roben. En el pasado, la estrella de los Beatles fumaba cannabis con frecuencia después de que el mismísimo Bob Dylan le diera a probar esta droga por primera vez, pero lo dejó hace unos años porque quería ser un buen ejemplo para sus hijos y nietos. Paul también hace su propia cerveza orgánica en la granja. Como es de muy baja producción, la envía a sus amigos famosos, incluido el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards. En el podcast ha detallado: hacemos nuestra propia cerveza, cultivo lúpulo, porque la región en que la estamos es Sussex, era un área de cultivo lúpulo muy grande. Así que fue una cervecera local que está en un pueblo cercano y dijo: ¿me harás cerveza? Cultivaré los lúpulos y tú los podrás todos juntos, todo orgánico. Y así nació el cerveza Old Stake Corn, que toma el nombre de un hongo con forma de fálica que aparece en su finca en el periodo en que se recogen los cogollos para la fabricación de cerveza. Así que sí, Paul, que tiene 8 nietos, ha dicho: me encanta que Hey Grandude se haya convertido en un libro leído a los nietos a la hora de acostarse en todo el mundo. Siempre dije que así la gente gusta el libro, le gusta el libro y el apetito, por más que escribió aventuras a Grandude. Así que sí, tiene su cultivo, lo tiene que cuidar, se lo quieren robar y lo está escondiendo a todo, de todas formas. Sigue siendo las 11:17, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra al aire, todo registrado.

FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Thank you. sacan ese frío. Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos. Ventana. tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadenas llevaban y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. ...11:43, continuamos acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Vi que salió, se asomó así a poquito el sol, pero antes estaba garuando, dicen que te garúe finito y está cumpliendo el día de eso. Cada tanto viene garuando de a poquito. Pero bueno, por lo menos voy a reconocer esto de que la temperatura está agradable, no hace frío, se disfruta, es feriado. Así que hay que aprovechar el día, los que pueden, los que tienen que ir a trabajar, le hacemos el aguante desde acá con música, con ganas, con información también. Y acompañándolos acá hasta las 13 horas, ¿sí? En La Caja Negra del Aire, todo registrado, por supuesto. Bueno, con noticias, por ejemplo, que dicen que el cometa descubierto este año sorprende por su gran tamaño y su extraordinaria cercanía a nuestro Sol con relación a otros objetos celestes del mismo tipo. El objeto gigantesco disco descubierto a finales de junio de este año y cuyo núcleo sólido se estima que tenga un diámetro de entre 100 a 200 kilómetros, se dirige hacia el centro de nuestro sistema solar, alcanzando su mínima distancia al Sol en el año 2031. Todavía falta, pero el tiempo pasa rápido, ¿eh? El cometa Bernardinelli-Bernstein, nombre dado en honor a sus descubridores, Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein, me complican siempre con los apellidos, tiene su punto más distante al Sol a decenas de miles de unidades astronómicas, algo relativamente cercano en lo que se refiere a distancias astronómicas para objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, ya que generalmente este punto se encuentra a cientos de miles de unidades astronómicas. El objetivo fue designado oficialmente como cometa el 23 de junio pasado, cuando los astrónomos Bernardinelli y Bernstein descubrieron que le había crecido una cola en los últimos 3 años. El también conocido como C-2014-UN-271 no mostraba cola cuando fue detectado entre el 2014 y 2018 en imágenes de Dark Energy Super Des, sería. Así que sí, hay un cometa que va a llegar más o menos en el 2031 al Sol. Está circulando por el sistema solar, está dando vueltas. Veremos. Prontito lo sabremos qué es lo que va a pasar, a dónde va a llegar, si choca, si pasa de largo, si está dando vueltas solamente. Para los que les gusta el cine, las películas, se va a estrenar Scream 5. Primer cartel, el tráiler del esperado regreso de la saga de terror ya tiene fecha de lanzamiento. El estreno de Scream, quinta entrega de la célebre franquicia de terror, está a la vuelta de la esquina. Poco habíamos sabido hasta ahora de la película, pero al fin se ha lanzado un primer cartel y además se ha puesto fecha al lanzamiento del esperado tráiler, este martes 12 de octubre. De hecho, ya se ha filtrado en mala calidad y doblado en castellano. O sea, ya se adelantaron, la tecnología es muy rápida, así que sí. Pero tampoco sirve verla así con mala calidad, es medio complicado. Era de esperar que Ghostface fuese el protagonista de este póster, ya que es cierto que se trata de uno de esos raros casos en los que el asesino es intercambiable, pero la cosa cambia en lo referente a su imagen. Aquí volverá a sembrar el caos en una película que gira alrededor del regreso de una joven a su pueblo de origen, donde empieza a sucederse una serie de crímenes conectados con el mítico, Ghostface. Neve Campbell, David Arquette y Courtney Cox volverán a dar vida a los personajes que ya interpretaron en las 4 primeras entregas, estando también confirmado el regreso de Marley Shelton, a quien ya pudimos ver en Scream 4, Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Goodin, Kyle Wallner, James Sabon Brown y Mikey Madison son las grandes novedades del reparto. La película es parte de un guion firmado por James y Guy Busicke, Matt Butinelli, Olpin y Tyler Hillett. Me están re complicando, me lo hacen re a propósito. Dúo detrás de la muy entretenida noche de bodas, se ha encargado de poner en imagen, esperemos que no se note mucho la ausencia de Wes Craven tras las cámaras y de Kevin Williamson en el guión. Así que sí, a los fanáticos de Scream, viene Scream 5, sí. Sigue adelante lo que es el cine. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te llama la atención? ¿No? ¿Te parece muy trillado? Hay personas que no le gusta, le parece muy trillado este tipo de películas. Como que no le van encontrando sentido o siente que es muy repetitivo, que no, como que no llega a ningún lado, como quien diría, ¿no? Veo asomándose por la ventana el sol radiante. Esperemos que mejore lo que es la jornada de hoy, porque sí estaría bueno que esté más lindo. Chile, carabineros asesinaron a una abogada de la Defensoría del Pueblo en la marcha por la resistencia mapuche que se realizó en Santiago. La tarde de este domingo se confirmó el fallecimiento de la joven que fue herida por carabineros durante la marcha por la resistencia mapuche y la autonomía de los pueblos realizada en el sector de Plaza Italia en el centro de Santiago. La mujer, tras recibir atención primaria en la calle, fue trasladada hasta la exposta central. Desafortunadamente, pasadas las 18 horas, se confirmó su muerte. Informamos al pueblo mapuche, y al pueblo chileno consciente de que el día 10 de octubre nos reunimos como organizaciones guarriache y territoriales de Santiago en la ya tradicional marcha por la resistencia mapuche, en la cual denunciamos el accionar criminal del Estado chileno hacia nuestro pueblo. Llevamos 30 años marchando y las demandas siguen siendo las mismas, pese a que nos han querido comprar y sesgar con sus migajas. Hoy mismo realizamos nuestra ceremonia de Ilelupum, sin aún interrumpir el tránsito. Carabineros de Chile arremetió violentamente con piquetes y carros blindados, sin mediar diálogo ni provocación. Denunciamos también que la institución racista de Carabineros de Chile se negó al diálogo, pese a que varios voceros y organizadores de la marcha hicieron intentos infructíferos debido a la prepotencia con la que actúa el brazo armado del gobierno de turno, mostrando una vez más en su actuar que en Chile existe un trato desigual. Imaginamos que si hubiésemos venido con camiones en él, la recepción sería distinta. Las agresiones desmedidas que tuvimos que soportar nos obligaron a la legítima autodefensa, la cual nos permitió avanzar por la Alameda hasta Portugal, siendo detenidos por las fuerzas especiales, quienes no dudaron en sacar a todo su contingente blindado para intentar avasallar con nosotros, pero les respondimos como pueblo digno. Sin embargo, debemos lamentar heridos de consideración a quienes expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo. Responsabilizamos al Estado y a su brazo armado por el accionar criminal de la institución de Carabineros de Chile, que actúa con total impunidad sin cumplir sus propios protocolos. Agradecemos a todos y todas quienes asistieron y resistieron dignamente, defendiendo nuestro derecho a manifestarnos pese a la barbaridad del Estado criminal de Sebastián Piñera, organizaciones guarriache y territoriales de Santiago. Esto fue un comunicado oficial de las organizaciones guarriache y territoriales de Santiago ante la represión desatada en el centro de Santiago. Siendo las 11:51, casi pisando el mediodía, vamos a un pequeño corte y seguimos con más La Caja Negra al aire todo registrado. Oh,

Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU. Soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Un nuevo dial. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Doce y dos de este mediodía de lunes. Lunes feriado. Creo que ya lo repetí muchas veces. Pero sí, lo recuerdo y lo vuelvo a repetir. Es lunes feriado y es un día para aprovechar, para estar bien, para compartir en familia. Para descansar, el que puede descansar, que aproveche, que descanse, el que tiene que ir a trabajar, bueno, a ponerle onda al día y a ir a trabajar con ganas. Y a disfrutarlo también, como cualquier otro día. Bueno, recordemos que tenemos un súper sorteo por el Día de la Madre de parte del grupo de Estampados de Frente. El primer premio es una bandeja con picada y cerveza, incluye chop personalizado. El segundo premio es un desayuno con taza mágica personalizada y el tercer premio es una remera personalizada. Recuerden que pueden pedir los números, al 11 41 46 08 11. Repito, 11 41 46 08 11. También los pueden encontrar a través de Instagram, que está stamp-arte, o sea stamp-arte. Y también por Facebook, que es el grupo de Estampados de Frente. También aceptan Mercado Pago y el valor del número es 150 pesos. Se sortea este 15 del 10, 15 de octubre. Así que el sorteo con los chicos del equipo de sublimación de Agrupación de Frente. También puedes seguirnos a través de las distintas redes sociales con Instagram, Facebook, Twitter con FM Max 91.3. También mandarnos mensaje al 11-33-29-13-49, repito, 11-33-29-13-49. Seguimos con las noticias, buen provecho a quienes estén almorzando, a quienes estén cocinando, que les salga riquísimo y que lo puedan disfrutar. Yo siempre me ponen los temas de elegante. Hay personas que le gustan, otras personas como yo que no le es muy agradable que digamos la música. Y voy a hablar de opinión mía, no del resto, porque el resto cada uno decide si le gusta, si no le gusta, si le agrada, si no. Pero no es por la persona, sino es por el estilo musical, que capaz que a algunos les es agradable y a otros no. Y bueno, lo que pasó es que filtraron la extensa lista de exigencias de Elegante para su camarín, que obligó a cancelar un show en Venado Tuerto. A través de las distintas redes sociales se conoció un documento en el que pueden ver los requerimientos de uno de los artistas del momento para llevar a cabo su presentación en la ciudad santafesina. Elegante no para de generar noticias nuevas prácticamente con cada uno de sus movimientos. Luego de encontrarse con el presidente Alberto Fernández en Olivos, de su paso por Los Mamones y de realizar una colecta para un nene de 4 años que necesita un implante auditivo muy costoso, en las últimas horas se conoció un nuevo documento a través de las redes sociales en el que se puede observar los requerimientos que deben contemplarse para el camarín del cumbiero en caso de que se lo quiera contratar para un show. El impulsor de la cumbia 420 debía encarar un total de 15 presentaciones durante este fin de semana XXL en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, pero en la tarde del sábado anunciaron la cancelación del show que daría en el Club Pueyrredón de Venado Tuerto. Por requerimientos de materiales enviados por el artista Elegante el día jueves y a última hora, siendo este víspera del feriado, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos. Por eso estamos obligados a suspender el recital que se iba a llevar a cabo el día 9 del 10 en la ciudad de Venado Tuerto. Para la devolución de las entradas, comunícate con tu vendedor. Las mismas se llevarán a cabo el día martes 12 del 10. Sepan disculpar las molestias ocasionadas, indicó un mensaje publicado en la página de Facebook de la barra bailable. En el documento se puede leer que además de todos los implementos técnicos como equipos de sonido, consolas, monitores, micrófonos, luces y demás complementos, el equipo del cantante pidió una PlayStation 5 y los juegos de FIFA y Call of Duty. Acá me corrigen, gracias. Perdón. Y un TV LED de 55 pulgadas o superior para poder divertirse durante su tiempo libre. Según se detalla en el pedido formal, el camarín del mayor exponente de la cumbia 420 debe contar con 2 packs de agua mineral natural, 2 packs de energizante Monster o Red Bull, un whisky Johnny Walker Black, no Red, entre paréntesis, 2 champagne Barón B, Rose o Moët, no sé yo de bebidas, y 12 vasos de vidrio, 4 copas de vidrio, una hielera con cubos de hielo, tabla de quesos y fiambres, sándwiches de miga, 2 toallas de manos blancas que estén nuevas, un espejo cuerpo entero, una PlayStation 4 o 5 con FIFA y Call of Duty, una TV 55 o superior en pulgadas, un catering de pizzas, hamburguesas o comidas rápidas. El valor de las entradas para ver a Elegante tenía un valor de 2.000 pesos y producto del aforo limitado se estima que asistirán al recital unas 4.500 personas. En la noche del jueves Elegante se presentó en una fiesta privada en el Club Unión, mientras que el viernes hizo shows en Colón, Bragado y Junín en la provincia de Buenos Aires. Para el sábado tenía programado el espectáculo de Venado Tuerto, que finalmente por estos pedidos se suspendió. En tanto, el domingo hizo su presentación con su show en vivo para todos los barrios en el estadio cubierto de Newell's Old Boy en Rosario, donde reunió alrededor de 2.000 personas. Para cerrar su gira de fin de semana largo, este lunes 11 encabezará shows en Concordia y Chajarí, en Entre Ríos. Así que sí, ese fue el documento, ese fue el listado. Esos son los pedidos, así como pasan con distintos artistas que tienen como distintas cositas específicas que necesitan. Y bueno, esos son los requerimientos como para que se pueda presentar Elegante en algún concierto, en algún lugar. Así que siendo las 12 y 9 del mediodía, vamos con más música y enseguida volvemos con más de La Caja Negra al aire, todo registrado. Ella vive en el palacio de la risa y el dolor, y me hace señas porque yo la estoy mirando y no tengo a dónde ir. Sé que me dirá que estaba sola porque nunca me encontró y porque ella ha besado a la muerte con los labios del corazón. Pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le vuelve su fiel y ha tratado sin razón de poderla convencer, que no trate de pensar, que la acepte como es, que por eso la eligió, quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. El que te ha sabido desbocar, a vos que nos llevas con tanta fiebre en la piel, vos que cargas

ella sigue siendo rubia. Pero mi entusiasmo ya no es el de antes. Era paso de otras diaduras. Me gustan tus ojos, me gusta tu piel y tus mejillas, pero no me gustan tus puntos de vista. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Buen provecho a quienes estén almorzando en este día lunes. Veo una nube gris que pasea ahí, como que va rondando a ver si llueve o no llueve. Así que está como que quiere y como que no el tiempo. Así que sí garúa un poquito, pero por lo menos llover y tormenta, granizo, esas cosas no hay. Así que hay que estar muy atentos a lo que es el clima en este momento. Bueno, dormir poco y mal tiene un alto impacto a corto y mediano plazo. La científica del CONICET, referente en el estudio sobre el sueño, María Fernanda Seriani, creó una app gratuita para ayudar a las personas a conocer su reloj biológico y tips para mejorar. Al dormir poco y mal, no solo parecemos zombies mal dormidos, sino que se prolonga en el tiempo y nos enfermamos. Esto es así porque el reloj biológico interno marca mucho más que la hora de irse a dormir. También regula el sistema inmune, la digestión, la temperatura corporal, la presión arterial, el funcionamiento de los riñones, la frecuencia cardíaca y los ritmos de ovulación cada 28 días. La literatura científica acumula evidencia sobre la relación entre la disfunción del reloj biológico y la susceptibilidad al desarrollo de ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, infecciones y obesidad. Explicó la bióloga jefa del Laboratorio de Genética de Comportamiento del Instituto Leloir, investigadora del CONICET y la primera científica argentina en ser incorporada en la Organización Europea de Biología Molecular, María Fernanda Seriani. La investigadora referente en el país sobre el sueño habló sobre la aplicación de Mi Reloj Interno, que está disponible en forma gratuita en Play Store y que permite al usuario no solo conocer sobre el estado de su reloj interno, sino también recibir una serie de tips y recomendaciones sobre qué cosas modificar para ir acercándose al ideal. El estado actual tiene forma de semáforo y en función de la información que carga cada usuario. Si duerme demasiado poco o en distintos momentos del día, además de la frecuencia en que se realizan las distintas actividades. Esa es la forma en la que se viene manejando la app. Le devolverá un diagnóstico de su sueño comparado con la población argentina, si duerme menos o más que el promedio, si le faltan horas de sueño o está bien, si la calidad del sueño es bueno, si se hace demasiadas actividades muy regulares o no. Y en función de eso, le recomendará las acciones para estar mejor. Según detalló, la cantidad de horas que se necesitan para dormir por noche varía a lo largo de la vida. No es lo mismo para un niño, un adolescente o un adulto. Los adultos deberían dormir entre 7 y 9 horas, cosa que no existe, pero hay personas que necesitan más y otras menos. Un dato no menor a tener en cuenta es que las horas no dormidas no se recuperan al día siguiente. Lo importante es que uno sepa que no puede irse a dormir a las 23 horas durante la semana y durante el fin de semana hacerlo a las 4 de la mañana, porque esa diferencia de horario entre la semana y el fin de semana genera un tipo de deficiencia que llamamos jet lag social, que es cuando falta sueño. Ya sea porque la semana se queda hasta muy tarde y se levanta temprano, o porque el fin de semana sale con amigos y al día siguiente no puede recuperar las horas del sueño, estas cosas generan diferencias que alteran el funcionamiento de nuestro reloj. Según remarcó, no se pueden recuperar las horas de sueños no dormidas. Hay una hipótesis que sostiene que cuando dormimos se refuerza la sinapsis entre las neuronas, se guardan las cosas importantes, o sea que yo perdí todo, y se descarta la información que sobra. Advirtió que esto no quiere decir que una persona no pueda ir a una fiesta, pero sí sostiene que en el tiempo comenzará a tener efectos sobre el rendimiento cognitivo y sobre la habilidad para tomar decisiones. Los adolescentes están en un grandísimo problema, aclara. Para Seriani, los adolescentes duermen muy poco y atraviesan toda la adolescencia con deuda de sueño. Los adolescentes tienen un problemón porque en la adolescencia hay un cambio de fase donde todos en general se vuelven más nocturnos y los horarios escolares siguen siendo muy temprano, por lo que tienen una deuda de sueño muy consistente que dura toda la adolescencia y que claramente impacta en el rendimiento escolar. Según indicó, en algunas ciudades del mundo se comprobó que a los alumnos les va mejor si les toman el mismo examen de matemática a las 11 de la mañana que a las de las 8. Así que el reloj biológico es un mecanismo interno del ser humano en respuesta a la rotación de la Tierra y nos prepara para la luz durante el día y la oscuridad durante la noche. Pero los humanos expandimos nuestro día eternamente con la tecnología, primero la electricidad y los últimos años con las pantallas. Claramente eso es muy nocivo porque le estamos diciendo a nuestro reloj que es de día cuando en realidad deberíamos estar preparándonos para dormir. La hormona que nuestro cuerpo genera para que tengamos sueño, melatonina, se rompe en presencia de la luz. Para regularizar el reloj interno, sería recomendado estar en lugares con mucha luz durante el día y por la noche exponerse a la menor cantidad de luz posible. Son tips que sí, la verdad que es verdad, es como cuando, no sé, vos estás de día, salís a pasear y no te agarras sueño. Cuando en el momento que sentís la sombra y estás cansado, estás acumulando horas que no dormiste, no descansaste, obviamente te va a agarrar fiaca. Hoy, como está nublado, por ejemplo, ahora te puede dar fiaca, te agarras sueño, sentís esa pesadez, ese cansancio mental, como quien diría. Pero seguís caminando, seguís haciendo las cosas que tenés que hacer. Pero bueno, es así, hay que ir regulando un poquito lo que es el tema del horario biológico para poder descansar, para no tener complicaciones el día de mañana. Perros y gatos. El gato es un personaje mitológico cada día más presente en nuestras vidas. ¿Quién no tiene una mascota en la casa? ¿Quién no tiene un gato? El felino doméstico se ha transformado en la compañía elegida en la era postmoderna. Lejos ya de la superstición de la Edad Media por la que la Inquisición mandó matar a más de 1 millón de gatos, primero Nero, luego variopintos, más lejos aún de la adoración egipcia que lo transformó en Bastet, la diosa de la fertilidad, dedicándole una ciudad en su honor, el gato doméstico es hoy la compañía creciente de las familias unipersonales de los jóvenes modernos que trabajan jornada completa y al llegar disfrutan de una melosa compañía. Muchos mitos se han construido alrededor de él y algunas de sus costumbres merecen ser respetadas dentro de la posmodernidad en la que se ha insertado. Sabido es, por ejemplo, que los gatos toman poca agua y esto tiene su explicación en el origen desértico de la especie silvestre que lo originó. A un animal de desierto no se le es fácil hallar agua, por ello consume poca, ahorra mucho guardándola en su grasa corporal y tiene un metabolismo cerrado que lo hace más proclive a intoxicaciones al disminuir su capacidad depurativa. Quizás por esa razón a los gatos no les gusta el agua para el baño o para cruzarla bandeándola, excepción hecha con el tigre, el jaguar, el gato pescador, especies silvestres, nadadoras avezadas. Carnívoro estricto, no acepta en la generalidad la inclusión de otros orígenes alimenticios que no sean proteína animal. Por eso es una gran solución equilibradora los alimentos balanceados, sobre todo los húmedos, por su parte involuntario, de agua a la dieta. Personaje obsesivo y terco en sus convicciones, con una mala prensa que lo mal posiciona como vanidoso y traicionero, aunque sea en realidad un personaje especial con un modo de comunicación que no lo pinta como un perro disfrazado o un perro que sabe idiomas, sino como un señor gato con personalidad especial y única. necesitado de intimidad en su zona de eliminación, educado en forma compulsiva e irremisible por imperio a la modernidad de defecar y orinar en una bandeja, no abandona sus costumbres de juego, descanso y marcaje, adaptándolas al mundo de hoy. Con mitos como el del suicidio en circunstancias riesgosas, como una conclusión que se choca contradictoriamente con la afirmación de que tiene siete vidas, producto inequívoco de la agilidad e instinto al superar y manejar las caídas de altura. El gato es un símbolo del que el ser humano no ha perdido su, ni perderá por suerte, su necesario vínculo con lo silvestre y enigmático que este maravilloso animal le brinda. Así que los que tienen mascotas, disfrútenla, sea perro, gato, conejito de la India, conejo, gallina, disfrútenlo. Y sí, cada uno tiene su mito, cada uno tiene su historia y su forma de ser, y hay que disfrutar la compañía esa de el fiel compañero que te espera en casa también cuando estás llegando. Siendo las 2:28, vamos a una pequeña pausa con más musiquita para este día nublado, este día de lunes. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. No me vengan con cuentos chinos. Uno siempre escucha hablar de la lealtad.

nuevo dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. C47, casi terminando. ¿Cómo pasó la mañana? La verdad que pasó volando. Avanza la vacunación de niños y adolescentes de 12 a 17 años en todo el país. Esta semana se repartirán 1.625.130 dosis que llegaron en dos tandas, 848.250 unidades el miércoles pasado y 776.880 el jueves. La vacunación contra el coronavirus de niños y adolescentes de 12 a 17 años avanza esta semana en todo el país con la distribución de más de 1.6 millones de dosis de Pfizer por parte del gobierno nacional, se informó oficialmente. Las vacunas de Pfizer continuarán arribando hasta fin de año para completar las 20 millones de dosis, según el contrato firmado por el gobierno nacional. Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, la provincia de Buenos Aires le corresponde 628.290 dosis, a la ciudad de Buenos Aires 108.810, a Catamarca 15.210, a Chaco 43.290, a Chubut 22.230, Córdoba 134.550, Corrientes 39.780, Entre Ríos 49.140 y a Formosa 22.230. De acuerdo al monitor público de vacunación, hasta la tarde de ayer se distribuyeron 60.347.704 dosis en todo el territorio, mientras que las vacunas aplicadas suman 53.949.420 y de ese total 30.164.710 personas fueron inoculadas con la primera dosis. El gobierno bonaerense envió ya más de 13.000 turnos para aplicar la primera dosis a niños de 3 a 11 años y casi 400.000 para la segunda dosis a menores de 30 años, a la vez que el 93.18% de los bonaerenses mayores de 60 años ya recibieron el esquema completo de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires. En el segmento de 18 a 59 años con comorbilidades, el 84.80% ya tiene las dos dosis y en la misma franja sin comorbilidad, no puedo creer que me trabe, alcanzó el 62.94%. Según el último informe del gobierno provincial, el total de vacunas aplicadas en el territorio bonaerense llega hoy a 20.851.309 vacunas. Por su parte, niñas y niños de 3 a 11 años comenzaron a recibir la vacuna en la ciudad de Córdoba y el martes comenzarán a aplicar la dosis en el interior para esa franja etaria, informó el gobierno de la provincia. Todos los menores son inoculados, requieren de una inscripción previa por parte de un adulto responsable y la posterior confirmación del turno. Así que recuerden, por la aplicación hay que anotar sí o sí a los menores de edad, sí o sí se tienen que anotar para poder recibir el turno, para poder recibir la vacuna, y de 18 en adelante pueden acercarse para poder vacunarse sin turno previo para lo que es la primera dosis, y quienes tengan que recibir la segunda dosis a partir de los 50 años en adelante, de los 30 años en adelante es libre la segunda dosis, pero pueden acercarse cualquier cosita, comunicarse a cualquier centro de vacunatorio más cercano al domicilio para poder que les puedan responder estas preguntas si tienes turnos pendientes. Y lo del tema del carnet se está entregando en donde recibieron la primer dosis, ¿sí? Bueno, volviendo con un poquito más de lo que son las otras noticias, ya se encuentra en elaboración el anteproyecto de la ley de eutanasia. En el caso de ser sancionada, esta ley permitiría regular la asistencia en casos de eutanasia y suicidio asistido, donde los pacientes, dejan seguir un procedimiento estricto de interconsulta y consejería previa. La ley Alfonso lleva su nombre en homenaje a Alfonso Oliva, un cordobés que falleció en 2019 debido a la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, la cual le impedía moverse y le generaba un gran daño psíquico. Alfonso nos encargó trabajar en una ley que reconociera el derecho a morir dignamente de las personas que, como él, padecían sufrimientos físicos, psíquicos insoportables, sin posibilidad de alivio o cura. Él sabía que probablemente no vería este proyecto convertirse en ley, pero no quería irse sin aportar lo suyo para que otros y otras no tuvieran que pasar por lo mismo, expresó la diputada del Frente de Todos, Gabriela Esteves. Se sigue trabajando en eso, la verdad que se está manejando lo que es el tema de este tipo de toma de decisiones por parte de lo que es la familia. Sabemos que es una situación difícil, sabemos que cuesta muchas veces, pero también hay que ponerse a pensar un poco en las personas que tienen este tipo de enfermedades terminales, que están sufriendo y que sí están tomando esta decisión de culminar o no llegar a esa etapa y poder disfrutar de la mejor forma posible el tiempo que tienen disponible y no estar encerrados en un hospital o estar como en este caso que tenía una enfermedad en la que sufría dolores, en la que no tenía, sabía que no se iba a curar. Y está bueno, opinión personal, digo desde ya y lo aclaro, de que se tomen en cuenta este tipo de situaciones para poder acompañarlos y respetar también la decisión que cada una de las personas tomen en estas circunstancias que obviamente se van presentando y no es que uno espera que pasen, que lleguen y que terminen así. Y bueno, son situaciones que se presentan siempre, es normal. Así que siendo las 12:54, tenemos una temperatura de 16 grados. 16 grados, ¿me vas a decir que bajó? Nada. Tenemos 18 grados centígrados. Una llovizna así, como que viene, como que se va. Esa nube gris la veo ahí, que está ahí como latente, yendo y viniendo así en el lugar y como que diciendo voy a llover. Y te amaga. Y siempre pasa lo mismo. Uno espera y dice no, no va a llover todavía, no va a llover. Y después de repente en el horario que vos tenés que salir, se larga con todo. Que no les pase a ninguno, por favor. La verdad que tenemos una temperatura súper bastante agradable a lo que es también lo que se espera en este entonces, en esta época. Pero hay que disfrutar un poco. ¿Cómo estuvo tu lunes? ¿Cómo está tu semana? Espero que arranquen todos una muy buena semana. Recuerdo nuevamente el súper sorteo que están realizando por el Día de la Madre para que quieras regalar a alguien, para autorregalarte también. Que el primer premio es una bandeja con picada y cerveza, incluye chop personalizado. El segundo premio es un desayuno con taza mágica personalizada. Y el tercer premio es una remera personalizada. ¿Quién no quiere quedar bien? ¿Hiciste un regalo malo? Bueno, no importa, este año lo puedes arreglar. Y mira, tenés tres posibilidades. Puedes pedir los números al 11-41-46-08-11, 11-41-46-08-11. Sortea el 15 de octubre y sale 150 pesos cada numerito, no es caro, y se sortea por Lotería Nacional. También puedes seguir a los chicos de Stam Arte, que están en las distintas redes sociales. Los puedes seguir por Instagram, que es Stam-Arte, y por Facebook, que es Estampados de Frente. También aceptan Mercado Pago, así que aprovechen este sorteo que quedan poquitos numeritos. También te invitamos a poder seguirnos a través de las distintas redes sociales, que es Instagram, Facebook, Twitter, con FM Max 91.3, en esto que es La Caja Negra al aire, todo registrado. Son las 12:56, casi terminando lo que es este mediodía. Espero que estén todos bien, que puedan disfrutar también esta semana. Tenemos un día raro, un día típico, diría yo. Es feriado, es lunes, es como que querés arrancar y decir, no, todavía no voy a arrancar. Pero sí, hay que ponerle ganas, hay que arrancarlo y ponerle la mejor onda con música. Eso es bueno. Es bueno poner música, distraerse un rato. Hoy hablamos mucho de lo que es el tema del análisis. Bueno, ayer como fue el Día Mundial Mental, así que el compartir. Vamos a un pequeño corte con una pequeña musiquita un ratito y enseguida volvemos. Vuelta vamos a dar a encontrarnos de nuevo.